ella yo te la mando y tú me la mueles. Recuérdate que el guarapo yo quiero que me lo cueles, y la caña que a mí me sobre yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al centro de tele, si me sobra caña yo te la mando y tú me la mueles. Vamos a seguir moliendo martes, miércoles y jueves, pero si me sobra alguna yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al centro de tele, si me sobra caña yo te la mando y tú me la mueles. Luego me pasa la cuenta, a ver cuánto se te debe, y si me queda caña en vagones, yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice, al centro me entere, si me sobra caña, yo te la mando y tú me la mueles. Más tarde puedes cobrar del azúcar y las mieles, pero si me sobra caña, yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice, al centro me entere, si me sobra caña, yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al central Mercedes, si me sobra caña, yo te la mando y tú me la mueles. Yo pago a los maquinistas, mecánicos y choferes, si me queda caña esta noche yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al central Mercedes, si me sobra caña yo te la mando y tú me la mueles. Tú pagas la ingeniería y centrífugo si puedes, pero la caña que me quedare yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al central Mercedes, si me sobra caña yo te la mando y tú me la mueles. Rufina le dice al central del TV, si me sobra caña yo te la vendo y tú me la mueres.